Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Auditores y auditoras de Radio Placeres y Radio Curruf, iniciamos una nueva edición de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena también por el blog educacionyanarquismo.blogspot.com. Enviamos un saludo también a las distintas radioemisoras comunitarias que nos retransmiten en distintos puntos de este globo, y también a los auditores y auditoras que regularmente nos están enviando información. Así que va a haber un fragmento ahí también del programa dedicado a los compañeros y compañeras que nos han estado enviando material, sobre todo esta última semana, que hubo harta gente ahí comunicándose con el programa para difundir textos, difundir ideas, difundir propuestas. Tuvimos una reunión hace poquito con las compañeras y compañeros de Ubuntu en Espiral, así que les mandamos tremendo saludo. No sé si puedo adelantar esto todavía, pero van a estar organizando un festival. Así que algo de eso se va a estar comentando también, porque ya se hizo una convocatoria. No estoy solo en el estudio, hay más gente que ya vamos a estar presentando. Y nada, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición, episodio número 12 de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Porque esta realidad se encuentra completamente fisurada, tenemos que aprovechar eso para que caigan esos malditos muros que nos atrapan. cuando iba en segundo medio en el prestigioso Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, colegio de excelencia de la región. Yo venía llegando, alumna nueva, por lo cual cualquier alumno nuevo de ese colegio se encuentra en un estado de condicionalidad, porque no tienen que ver si pertenece a la alcurnia de poder de ser ese colegio. Yo tenía mucho cariño y mucho amor hacia mis compañeras y amigos, principalmente compañeras, con las cuales yo muchas veces la andaba abrazadas en el colegio o les daba besos en la cara, pero besos como besos en la cara, no cara a cara. Y mucho cariño, muy de hacernos cariño, de acostarnos juntas en los recreos en el patio, de hacernos cariño. Y de un día el inspector siempre nos miraba. Y un día el director, la profesora me preguntó si yo había tenido pololo, la profesora de lenguaje. Yo le dije que no. Al otro día llega y me manda a hablar el inspector y me dice de que tengo cita con la psicóloga. Salgo y yo no entendía por qué, y la Cami, una amiga, sale y me dice: oye, Cata, ¿sabéis que tenemos horas con la psicóloga? Yo también. Y mi papá vino a reclamar y por eso sabemos qué es. Y yo, ¿por qué? Me dijeron: por actitudes sexuales indebidas. Sí, me estaban llevando al psicólogo por lesbiana. Y en ese momento le dije a mi mamá que tenía ahora la próxima semana al psicólogo al colegio, y mi mamá fue a alegar, y claramente sí me iban a llevar al psicólogo por lesbiana y estaba lista a la hora. Y si no hubiera sido por mi madre, porque no dio la autorización, habría tenido una terapia posiblemente de conversión o alguna conversación acaso de mi sexualidad, porque es indebido ser lesbiana en ese colegio o en cualquier institución católica o de educación. ¿Y qué edad tenía en ese momento? Tenía 15 años. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar. Cuando yo era un chavalín, con mis 16 añitos me habéis enterrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga, y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga, y yo me drogo más. Tu esperanza asquerosa. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Ahora estoy aquí tumbado, las tienes todas contigo. Ya no tengo fuerzas para escaparme. Esta es mi aniquilación, que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo. Dices que soy un cobarde, que no quiero ser tu amigo. Mira, tío, que no me Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, se retransmite también en otras emisoras. Enviamos un tremendo saludo a los compañeros y compañeras de la radio web artesanal de Orugas y Mariposas, que nos retransmiten los días miércoles a las 12 y los días viernes a las 15 horas desde su sitio web casandres.radioteca.net. La E de Casandres, reemplácela por una X. Radio Aucán desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, también nos retransmite los días domingo a las 23 horas. Radio Temblor de Panamá nos retransmite a través de radiotemblor.org entre las 15 y las 00 horas de Ambula por el bloque informativo alternativo Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y bueno, todos los miércoles a las 9 y media de la noche por Radio Curruf, La Señal del Viento, y por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Les comentaba que no estoy solo en el estudio, me acompaña gente. No voy a presentar a toda la gente que me acompaña en este momento, pero quien sí o sí está acá en el locutorio acompañándonos es Victoria. ¿Cómo está ahí, Victoria? Piola, tranqui. Oye, ¿primera vez en radio? Sí, aquí sí, primera vez. Acércate más al mic. O sea, acerca el micrófono más a ti en realidad. Ahí se nota que es primera vez. Ah. A ver, excelente. A ver, dale ahí. Vamos probando la voz. A ver. Di hola. Estoy bien, hola. Perfecto, excelente, ahí súper bien. Oye, Victoria, tú eres profesora. Me dedico a eso. Claro, de oficio. Sí, en profesora. Eso estoy viviendo de dar clase. Oye, ¿alguna disciplina en particular? Yo me dedico a la filosofía. Brígido. Sí, ahí. Profesora de filosofía en estos tiempos igual es un tema, ¿no? Sí, está ahí latiendo. Te creo. Oye, vamos a... bueno, el episodio de hoy en realidad vamos a estar hablando de hartas cosas. Particularmente acá tengo unos textos que traje, unos poemas, los típicos textos que acompañan este programa. Pero en este caso particular tenemos uno sobre Rimbaud. Y es un texto de Rimbaud que ya lo vamos a leer. De unos cuadernos escolares que tenía él, donde el loco empieza a echar chuchadas por lo que odia, así las materias que le pasan en el colegio. Y son sus apuntes, son sus ensayos, sus primeros escritos. Y que data este cuaderno es entre 1864 y 1865, es decir, el siglo XIX. Rimbaud escribe pestes en contra de la estructura tradicional de la escuela. ¿Te agobia un poquito la escuela a ti? Uf, bastante diría yo. Sí, me genera una contradicción bien profunda. Tú nos compartiste un texto hace poquito, ¿no? Oh, sí. No lo tengo acá, así que no te voy a torturar haciendo que lo leamos de nuevo. Es una experiencia y van sucediendo, güey. Sí, y en ese sentido, ¿tú has fantaseado con otra estructura educativa? Sí, bastante. ¿Cómo sería eso? Son mis días. Que la gente pueda educarse, aprender a enseñar, desarrollar sus capacidades. Y eso uno lo va a hacer en el lugar donde se sienta cómodo y haciendo lo que uno quiere. Y hoy en día el espacio no es así, la educación no tiene esa finalidad. Están los chiquillos en un espacio súper, no sé, cuadrado, con las mesas dispuestas de una manera, una persona adelante con una pizarra que viene como a entregarles algo, a darles un conocimiento, y cada día más, pero desde antes mucho menos, considerando lo que ellos ya saben, lo que ellos ya conocen. Porque algo han vivido del mundo ya a esta altura, ¿no? Claro, sobre todo en el nivel que hago yo, que es la media, donde ya tienen... Son adolescentes, 15, 16, 14. Muchos de ellos con vida bien compleja, bien dura, bien difícil. ¿Existe como una tendencia a infantilizar al estudiante o a la estudiante? Lo conversaba con mi hermano antes de venir al programa, él también es profesor y, o sea, se dedica a la educación. Cortémosla ya con ser solamente lo que estudiamos. Y a propósito de la apreciación que hacía delante. Y claro, pues decíamos un poco como hasta qué punto se infantiliza de que no se entrega, no existe la posibilidad de que se desenvuelva según sus intereses y sus habilidades. Le entregáis un texto súper reducido, súper pasado por un montón de censuras y que al final, claro, te hablan de que la estructura de la educación es bien industrial y tiene una función bastante funcional, valga la redundancia, en términos productivos. ¿Cachai? Yo me imagino que obviamente ha sido víctima de esta lógica la disciplina de la filosofía en el aula. La filosofía, por lo demás, la madre de la mayoría de nuestras disciplinas, ¿cachai? De nuestras ciencias o como queramos llamarle, de pronto queda reducida, pues, de pronto queda mutilada y se aplica a otro tipo de filosofía. Claro. ¿Qué temas te gustaría a ti como abordar, quizá en términos filosóficos, ¿cachai? En el aula y que de repente cuesta así trabajarlos. Uy, esa pregunta está súper. ¿Está brígida? ¿Te parece? Tiramos una canción, leemos el texto de Rimbaud y nos tiramos con eso. Me parece bello. Sí, dale. Ya, pues perfecto. Oye, sí. Le recuerdo a todos los auditores y auditoras que esto está sonando también paralelamente por la radio Curruf y también que nos compartan eventos o actividades que se van a realizar ligadas de algún modo con la educación o el aprendizaje. Ya hay gente que nos están compartiendo el taller de teatro de las y los oprimidos para la comunidad migrante, pero ya estaba en nuestra lista. Ah, así que tírennos otras cosas también, porque está súper bueno ahí para difundirlo. Al final del programa vamos a estar tirando los eventos. Vamos con algo de música y volvemos en Las Flores del Mal. Thank you. ¿Por qué me decía yo aprender el griego y el latín? No lo sé. En fin, eso no se necesita. ¿Qué me importa a mí? Que me aprueben, ¿para qué sirve eso ser aprobado? Para nada, ¿no es cierto? Si no obstante, dicen que solo hay un empleo cuando uno aprueba, no quiero un empleo, seré rentista. Incluso, aunque quisiera, uno, ¿por qué aprender el latín? Nadie habla esa lengua, algunas veces la veo en los periódicos, pero a Dios gracias no seré periodista. ¿Por qué aprender tanto historia como geografía? Cierto que es necesario saber que París está en Francia, pero uno no se pregunta en qué grado de latitud de la historia aprender la vida de Chinaldón, de Nabopolassar, de Darío de Ciro y de Alejandro y de sus demás compadres notables con sus nombres diabólicos. ¿Es un suplicio? ¿Qué me importa a mí que Alejandro haya sido célebre? ¿Qué me importa? ¿Quién sabe si los latinos han existido? Quizá es alguna lengua inventada e incluso si hubieran existido, que me dejen rentista y se guarden su lengua para ellos. ¿Qué daño les he hecho para que me arrojen al suplicio? Pasemos al griego. Esa cochina lengua no es hablada por nadie. Nadie en el mundo. ¡Ah, caracoles de caracolada! ¡Caramba! Yo seré rentista. No conviene desgastarse los pantalones en los bancos. ¡Caracol y caramba! Para ser limpiabotas, ganar el empleo de limpiabotas, hay que pasar un examen, porque los empleos que os conceden son ser o limpiabotas, o porquero, o boyero, adiós gracias, yo no los quiero, caracolazos. Con esto te largan unas bofetadas por recompensa, te llaman animal, lo cual no es cierto, hombrecillo, etc. La continuación, próximamente. ¡Ah, caracol y caramba! ¡Caracol y caramba! Son como los insultos del año 1800 traducidos al español de esta época. Caracol y caramba. Oye, esto es un texto extraído de un cuaderno escolar escrito entre 1864 y 1865 por Arthur Rimbaud. Este poeta moderno que escribió bien poquito, se dedicó a recorrer el mundo, terminó como en Medio Oriente, terrible piteado, y nada, pues es tremendo personaje igual. Y en esa época ya estaba... ya estaba dando la cacha así con el colegio, porque qué paja, si para qué aprender griego latín, así más si igual te van a tratar mal. Ojo, siglo XIX, hace dos siglos, y uno de nuestros brillantes de la cultura occidental está diciendo eso ya, a esta altura. ¿Qué pensáis tú? Nada, lo de siempre ha sido, está siendo. Es la, lo que heredamos, pues, está ahí, lo estamos viviendo. Es cosa de ver, no sé, po, todo lo que sucede en el contexto escolar, por los niveles de violencia, como que el espacio tiende a ello también, pues, ¿cachai? Hay una sistematicidad que se reproduce y continúa. Y yo creo que igual vamos en paso firme avanzando en ese sentido de sacar a los chiquillos del liceo, de llevarlo a conocer otros lugares, de irle abriendo, no sé, pues, los espacios donde tienen huertos, donde van haciendo ese contacto con la naturaleza. Eso yo creo que son grandes avances y lo veo con optimismo igual. Pues. Eso mismo te iba a preguntar a propósito de cómo, ¿qué sentís tú estando inmersa en el sistema escolar y llevando a cabo estos procesos educativos? ¿Te sentís con esperanzas de que puede cambiar un poquito esto? Sí, profundas esperanzas tengo. ¿En qué lo veí? En los chiquillos, pues, las chiquillas. En sus caras, en muchas mentes, muchos corazones que están así súper conscientes de lo que está sucediendo y que tienen intención de aprender. Eso es bacán, ¿sí? Que lo escucháis, no sé, diciendo que quieren aportar a la comunidad, como que rescatan también su esencia, pues, su lugar, su barrio, su familia. Sí, lo veo con muy buenos ojos. Creo que los chicos que vienen están con la mente más abierta y eso es bueno. Y en ese sentido, ¿cómo metís la filosofía ahí? ¿La filosofía que te mueve a ti, quizá? Claro, la filosofía, la praxis, la filosofía de lo cotidiano. Sí, está ahí latiendo, pues la epistemología fronteriza está haciendo aquí. ¿Qué es eso? Ah, cuéntame, sí. ¿Qué es eso? Bueno, ese es un concepto de Walter Mignolo, que es un intelectual del país vecino, argentino, y que tiene que ver con la filosofía latinoamericana, el pensamiento decolonial. Él es como el que acuña ese concepto. Y epistemología fronteriza porque no es una no epistemología, no es negar bueno, la palabra epistemología es una palabra griega que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con la verdad, con lo que sostenemos como verdad, que tiene que ver con la ciencia igual. La epistemología fronteriza asume también eso, un conocimiento, una verdad, un saber, pero ese saber tiene otras prácticas, tiene otras culturas, tiene otra forma de relacionarse con lo que hay, que en este caso concreto sería la naturaleza para los pueblos indígenas y la relación distinta que tiene la epistemología moderna, occidental, a secas, y estas que se viven, que se laten en este territorio. También otros territorios hermanos que son pueblos que tienen culturas milenarias, ancestrales, mundos antiguos. Esas culturas igual siguen viviendo, siguen existiendo, a pesar de toda esta maquinaria gigante. Esa es una epistemología fronteriza. Tiene que ver con FAYA, que es un proyecto de filosofía afro-indo-abdialenense, es como es lo que se está, como dicen algunas compas, sentí pensando ahora, lo que se está latiendo ahora. Oye, ¿cómo la gente puede leer sobre eso, buscar sobre eso, algunas palabras clave quizá para meter ahí en el buscador, sí, claro, de internet? Claro, FAYA, Escuela falla, de Pensamiento falla, ¿cómo se, falla? Radical. Tú pones FAIA. Ah, vale, FAYA. Sí, FAYA, o Filosofía Afro-Indo-Bialenense. Sí, ahí lo encuentras. O si empiezas a buscar sobre pensamiento decolonial. Hay autores sobre filosofía africana que participan de este proyecto. Yo soy re mala con los nombres, pero Eugenio Nkobo Ondo, que es un africano que es un académico de la Universidad de León. Él es como el fundador, entre comillas, de lo que sería el pensamiento radical. Y esto igual, citándolo a él allá en el otro continente, pero también esto tiene que ver con la filosofía de la liberación, que es ahí el maestro Enrique Dussel el que va abriendo ese camino hace años ya, con otros autores argentinos, como que la filosofía allá en el continente al lado está hace rato en eso. Bueno, la academia en este país igual, gracias a algo poderoso, también se está abriendo a esas perspectivas. Eso está bueno igual. Entonces, invitar a los que se desempeñan en esa disciplina también, a quizás se andan medios perdidos, de pronto igual la angustia a uno le gana, pum. ¿Cachai? Tú estás ahí, la máquina va avanzando y no, entrega las planificaciones y apúrate con esto, y que viene el día de la bandera, el día del milico, el día del paco, toda la típica así. Y nada, pues, ahí para que algunas. Esas son como algunas botellitas al mar. A ver si las encuentran y respiran un poco de ese ahogo, porque al final dicen por ahí que es tan revolucionario enfrentarse a este sistema, como también asumir que no podís enfrentarte a él y seguir ahí nomás, pum, agachar la cabeza y dejar que la máquina pase. Los dos son decisiones súper dolorosas y súper potentes, pues. Entonces estas botellitas lanzadas al mar de repente pueden salvarte. A ti, profesor, profesora, que te encuentras en este momento en la esquina de tu pieza en pálida de paraguas, no todo está perdido. Creo, quizás solamente haga falta algo de amor, así que nos vamos con este tema de la trola trova marica, y sigues escuchando Las Flores del Mal por el 87.7 FM y por Radio Curruf. Acá escuchando lo que me pasa. 6 de la mañana y estás acá escuchando lo que me pasa. Entre tus besos hoy me confieso, me duele todo, no entiendo nada, me falta algo, me falta amor. Me falta infancia, me sobra el hambre, me faltan dientes, no soy tan fuerte, me faltamos. Nos falta gente comprometida, nos sobra gente indiferente. Les falta algo, les faltamos. Gracias por estar entre mis sábanas. Necesitaba olvidarme un poco de todo. Necesitaba olvidarme un poco de todo. Necesitaba olvidarme un poco de todo. Entre tus besos hoy me confieso, me duele todo, no entiendo nada, me falta algo, me falta amor. Me falta infancia, me sobra el hambre, me faltan dientes, no soy tan fuerte, me falta algo, me falta amor. Nos falta gente comprometida, nos sobra toda la ketamina, les falta algo, les falta amor. Gracias por estar entre mis sábanas. Necesitaba olvidarme un poco de todo. Necesitaba olvidarme un poco de todo. Entre tus besos hoy me confieso, me duele todo. No entiendo nada. Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. Soñabas con una torre incendiada, de tu estrella derribada brotaría una extraña sangre. En el pozo, hecho para recoger la plata centellante de la estrella, contemplamos animales muertos. Caballos encabritados abalanzaban sobre nosotros desde los espejos de sueños prohibidos. Quizá sea necesario perder hasta la casa natal, que nuestras manos no reconozcan nuestros rostros, que todos nos nieguen. Salgamos a dar de comer a las ratas, nuestras buenas amigas. Cae, lluvia pulverizada sobre huérfanos extraviados de un paraíso. El viento sabe que vuelvo a casa. Ha detenido el ruido de las goteras de lluvia en el alero. Así escribía un poeta hace 10 siglos, pero ahora el viento ignora quién vuelve a casa. Por eso grita en estos espacios más fuerte que en las ciudades, en donde muere el tiempo que en todos era pioneros, guerreros o poetas. Que siquiera se oigan los pueblos, pero también ha perdido su sentido en los pueblos, ya no aparecen las bandadas de choroyes y torcazas que abrumaban los manzanos silvestres. No hay pudúes, ni guanacos, ni avestruces, y los lobos marinos no se apiñan en las costas. La tierra daba el triple de lo que le pedían. Las máquinas no alcanzaban a trillar el trigo de las sementeras. Rebaños innumerables asomaban sus ojos entre los altos pastizales, las vegas y las llanuras. Sobraba la comida. Ahora, bosques quemados. Tierra que muestra su desnuda y roja samenta. Faltan madera y trigo. Sobran radios portátiles y hoy día tenemos televisión. Sin embargo, la tierra permanece. Lo sabe la ciudad en sus pesadillas y las bombas preparan las mortajas para los deslumbrantes rascacielos. Un día volveremos al primer fuego y los sobrevivientes apenas podrán conservar un ramo de gencianas y una palabra amada. Bueno, partir este bloque enviando un tremendo saludo a Chelo, que tuvo un mal día hoy día, así que le enviamos un tremendo saludo para que esos días mejoren, porque siempre hay días malos, po. También saludo a las compañeras y compañeros que están pasando esos días raros. Hay días raros. A propósito de un cuento que estaba leyendo hace poquito. Hay días raros y son raros nomás, po. Amanece así, como que todo se despierta más o menos en uno. Lo único que no se despierta es la sonrisa. Y uno camina, cuenta los pasos. Puede pasar cualquier cosa. Puede entrar un dragón por la ventana. Alguien soplarte la casa. Quizá que puede pasar. Entonces, hay días raros nomás y hay que llevarlos, no sé, a cabo nomás. Un saludo también a Arpía Colérica, que nos escribió hace un par de programas, interesado también en difundir su música, y nos comentaba que también es profesor de filosofía. Así que le enviamos un tremendo saludo a esa Arpía Colérica que nos escribió. También enviamos saludos a Ming Leviante Yáñez, que nos compartió un texto por una teoría crítica de la infancia, así que también es un texto que estamos leyendo y que en algún momento vamos a estar comentando. Napo, bacán, este programa se construye entre todos y todas, y todos quienes quieran ser parte de este peculiar jardín puede hacerlo, porque probablemente ya lo es, po. Si ya está en esta volada ya lo es, de lo contrario estaría absolutamente en otra. Y a propósito de las teorías que estábamos hablando, no sé, pues hagan el enganche ahí. ¿De qué estábamos hablando recién? ¿De la epistemología? ¿Cómo se llama? Epistemología fronteriza. A propósito de eso, aquí hay un pueblo, una cultura en este territorio que está tratando de ser silenciado, po, que está siendo torturado, que está siendo perseguido. Ya vimos hace poco lo que pasó con la macha Francisca Linconao, que ya está en ese proceso de libertad, bacán. Pero todavía falta, pues, y ahí la compa va a contar qué es lo que falta. Hola, buenas noches. A propósito de lo que estábamos hablando, y si bien el sentido de este programa, digamos, no es un noticiero en sí, nos encontramos acá y bueno, hay que aprovechar los espacios que están disponibles para conversar y poner sobre la mesa ciertos temas que ya son de carácter urgente y que nos están atravesando todas las personas independientes del territorio en el que nos encontramos. Y esto a propósito de la epistemología fronteriza y de una reunión, un encuentro que hubo hoy en donde muchas personas, o no sé si tantas personas, pero un grupo de gente, nos reunimos junto a una comitiva, se puede decir, del Machi Celestino Córdoba, y específicamente vengo a contar el mensaje que trajo el huerquén del Machi, Jimmy Marilao, sobre la situación en la que se encuentra él. Es importante, a propósito de la absolución del caso Lutzinger Mackay, recordar que el Machi Celestino Córdoba es el único condenado por el caso. Él ya cumple 4 años de condena efectiva y fue condenado a 20. Entonces, si hubo un culpable previo a este juicio, a este montaje de 1 año 7 meses, en donde otro machi, otra autoridad ancestral, otra persona que tiene una comunicación con el mundo de la naturaleza, con el mundo de los espíritus, con la forma de entender el mundo, otra forma de ser humano, es perseguida y es acusado por el Estado chileno, Estado capitalista, neoliberal. Y en su caso, al igual que en el caso de la machi Francisca Linconao y los otros 10 imputados, no hay pruebas contundentes que remitan a que sea efectiva la condena. Entonces, tenemos un primer caso de montaje del machi Celestino, quien está cumpliendo la pena hace 4 años, y no hay pruebas tampoco que sean de suficiente peso para que él esté ahí. Y sin embargo, este tema pasó a segundo plano y nos olvidamos, pareciera que no hubiesen condenado. Y en todo este caso que ha sido bastante extraño la manera de cómo se ha desarrollado. Pero sí, él está condenado. Y la situación de prisión, además de ser injusta, de ser desmedida con todo lo que eso genera, Me enteraba hoy de que además es una situación de tortura. Él está con grilletes en la celda, le enciende la luz de la sala durante la noche y tiene 6 gendarmes rodeándolo. O sea, es una tortura constante estar engrillado en una prisión ya de alta seguridad, como estar con gendarmes presentes todo el tiempo, que tengas que dormir con grilletes, que tengas que dormir con la luz encendida. Son métodos para disminuirte emocionalmente, moralmente, para quebrarte en el fondo. Claro, en términos de tortura es para quebrarte. Exacto. Para quebrar, para torturar. Y bueno, dentro de todo este tiempo que estaba en prisión, su salud se ha ido empeorando. Como Machi, él no puede estar lejos de su rehue. Él no alcanzó a plantarlo, se lo llevan a prisión. Además que él es una persona joven, o sea, recién cumple 29 años. La primera medida, en el fondo, que están pidiendo con urgencia, y que él llamado también a todas las personas que están escuchando esta noche a informarse más de esta situación. Hay muchos casos en paralelo que se están desarrollando en la Araucanía. El caso de Iglesias sigue en pie. La operación Huracán no se ha caído. El hecho de que estén fuera de cárcel no significa que hayan sido absueltos. Eso sigue en curso. Y en el caso de la muerte de Lustinger Macay, el Machi Celestino Córdoba sigue siendo el único declarado culpable. Entonces, volver a recordar esto, saber que es una persona que está con grilletes en la sala penitenciaria y que necesita salir por 48 horas a plantar su rehue. Son dos mínimas demandas en un principio, que pueda estar con la condición mínima humana dentro de la cárcel y que pueda salir por 48 horas a plantar su rehue. Luego él vuelve, y una vez que ya esta situación, que es más bien de carácter urgente e inmediata, volver a ver plantear la posibilidad y que se abra el caso para reanalizarlo. Absolutamente. Entonces, ¿se hace el llamado nomás, pum? A difundir esta información, a comentarla, porque también se da mucho, creo yo, como el que se visualice que uno está difundiendo la información, tirarla por el Facebook, pero también hay actos más pequeños, mucho más invisibles, pero sumamente concretos. Plantear la temática a la hora de almuerzo, en el lugar de trabajo, quienes tienen la posibilidad de pararse frente a un montón de gente, hacerlo también, comentarlo. La capacidad humana de idear situaciones es infinita, por lo tanto siempre está la posibilidad ahí de plantear la temática y de que no desaparezca. Hay un hombre que en este momento está siendo torturado y hay miles de personas más que se encuentran en las cárceles en este momento siendo torturadas de distintas maneras, pero torturadas al fin y al cabo. Y eso es lo terrible, que en nuestro cotidiano convivimos con gente que se está muriendo. Gente que se está muriendo afuera y gente que se está muriendo dentro de los muros, pero se están muriendo igual. Y están siendo intencionalmente asesinadas porque molestan, porque complican a este sistema, a esta sociedad extractivista. ¿Si podís repetir las demandas, compa? Sí. Lo primero es que le quiten los grilletes y apague la luz de la celda durante la noche. Y la segunda es que sea autorizado por 48 horas para plantar su rehue. Esas son las dos demandas inmediatas. Ya, pues. O sea, sin grilletes, que loco, o sea, no hay mucho donde perderse, no. ¿Cachai? Y el rehue, que es un tema, no sé, pues si fuese un cristiano, le dejarían tener una cruz adentro de la celda probablemente. Entonces también hay que tener ojo ahí. O sea, claro, porque acá también se cruza todo el tiempo la política racista desde diferentes aristas. O sea, en un primer lugar eres mapuche, eres sospechoso de terrorista. Pum, te vas dentro y te monto una prueba, porque tu apellido me valida a mí como Estado, digamos, para culparte. Y en segundo lugar, además de la prisión del cuerpo, está la no comprensión de un ser humano con otra forma de estar en el mundo. Entonces muchas enfermedades, mucho sentir que para el nivel occidental, para los gendarmes, son personas que están sanas dentro, con grilletes, pero él, en su calidad de machi, necesita volver a su territorio, tiene que estar cumpliendo el servicio y el deber que se le dio. Entonces esas son situaciones que no entiende la política ni el Estado oficial y que atentan directamente la salud del machi. Por eso estas dos medidas básicas humanas, o sea, por un lado sacarle los grilletes y por otra respetar lo mínimo su función y su forma de existencia dentro de su cosmovisión, que es ir a plantar su rehue. Que es lo mínimo en el fondo. Que es lo mínimo. Vamos a irnos con un tema musical y volvemos en Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de Educación y Anarquismo. Seguimos con los saludos en esta... Alguien escuchó nuestros saludos, entonces le mandamos tremendo saludo nuevamente a Arpía Colérica, que nos dice: buena Choro, acabo de escuchar tu saludo. Saludos Parchelo, Pan Pirata también. Gracias, salud y rebeldía. Ya que hablaban de filosofía en el liceo, yo paso la antipsiquiatría de Deleuze y Guaitari y Foucault, obvio. Hacking Bay, Utopías Piratas, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, entre otros. Y nos cita acá una frase: entra con la de ellos, sale con la tuya, decían unos compañeros por ahí. Así que tremendo abrazo a Arpía Colérica, que nos manda esos saludos de fuerza igual, po. Si después de todo, esos son los Nehuen. Así como aquí se están mandando también mensajes de apoyo, solidaridad. Hay un tema medio esotérico que de repente trabajamos algunos comunicadores y comunicadoras, que es que la frecuencia radial igual es una frecuencia electromagnética que estimula las partículas de aire. Entonces podríamos decir que estamos mandando como un éter para todos lados con ciertas vibraciones. Así que en este momento, al menos por el 87.7, estamos tirando ahí unas energías anehuenas, como diría la Juana. Oye, eventos, o sea, últimas palabras en realidad, ideas que quedaron ahí en el tintero, comentarios que quieran realizar, denle nomás. Acerca el micrófono, sí, a ti. Educación para el bienestar, educación para estar bien, para ser íntegros, pues, para donde sea que estemos, donde sea que hayamos nacido, sea que quien sea que seamos, y respeto igual, pues, eso como que yo creo que hay que ir sembrando, eso. Eventos CLEF. Y el CLEF, el Congreso de Estudiantes de Filosofía. Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía. Eso. Décimo Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía. Búsquenlo por ahí, sí, y CLEF. Vayan. ¿Es abierto? Aquí en Valpo, sí, abierto, libre. Este año tocó en Valparaíso de nuevo. Cáchate. ¿Compa? Sí, y siguiendo lo que decía la compañera, educación para la libertad también. Y no sé, se me ocurre plantear un ejercicio de acordarse de cómo nos presentaron en la media, en diferentes momentos de la educación formal, informal, que también es formal de algún modo por la institucionalización de este sistema, como la familia, la escuela y tantas cosas más terribles. ¿Qué supimos, qué nos dijeron del pueblo mapuche? ¿Qué sabemos de su historia? ¿Hasta dónde comprendemos realmente el origen de esta resistencia, de este seguir en pie y lo que significa eso, y lo que significa también ser mestiza en este territorio, que se porta una semilla que tiene una fuerza de mantenerse en pie, de mantenerse alimentando a través de tanto tiempo, enfrentando diferentes formas de ataque, y que sigue, y que es nuestro deber de algún modo también ahora en estos tiempos emergentes, urgentes, empezar a reeducarnos, decolonizar también nuestra formación de historia que nos dijeron en la escuela, o sea, y contarnos entre nosotros lo que sepamos. Eso, salud y alegría. Vamos entonces con los eventos a continuación, que son eventos que nos comparten auditores y auditoras para que difundamos y para que se expandan también por los demás medios libres, la gente que quiera participar. Hoy hay algunos eventos que me han compartido, pero que son privados. Tarde familiar, Profondos, Playa Ancha en Llamas 7.0. Se viene la séptima edición entonces del Playa Ancha en Llamas. Domingo de 13 a 20 horas, Casa el Consultorio Ferrari con Avenida Alemania, detrás de los malditos edificios. Amigos y amigas, los invitamos con todo el amor y la autogestión a la tarde familiar Profondos Playa Ancha en Llamas 7.0. Actividad libre de alcohol. Domingo 12 de diciembre en Casa Consultorio, ex Consultorio Mena, Ferrari con Avenida Alemania, detrás de los edificios. Será una tarde mágica, llena de amor y actividades para toda la familia. Malabares, payasos, danza, teatro y música en vivo. Nos acompañarán Taira Pizarro, Rancio Rencor, John Contreras, Tribus Umpay Sungún, Corcora, Charlie Chaplin, Orquesta La Cucumelo, Chimonos Chimonos, Cuentacuentos, Luna y Lucas Mix. Payaso Durazno, Dominguera, Escuelita 420 y desde Antofagasta, Circo Teatro Los Artesanos, con la animación de Valentín Trintintín y la Payasita del Amor, a solo 500 pesos o un kilo de lentejas. Y al que no le gusta, las deja. Plato único a solo 1000 pesos y charqui can es el menú del plato único. Ñam, ñam, nos ponen entre paréntesis, las y los esperamos. No olviden que es una actividad familiar y libre de alcohol. Así que están todas y todos invitados a esta tarde familiar Profundos del Playa Ancha en Llamas, número 7 en el ex consultorio. Seguimos con los eventos que nos comparten. Nos recuerdan que se viene la fiesta Reggaeton vs Trap. Esto es el jueves en el Playa y va a estar a 500 pesos la entrada. ¿No? Bueno, vamos a buscar el evento, si está el evento en el Care Libro. Vamos a continuar aquí con las actividades que se vienen. Conversatorio de Economía Feminista y Extractivismos. Vamos a leer la descripción. Por medio de la ayuda de compañeras de diversos espacios, se hace la invitación a todos y todas quienes quieran asistir al conversatorio de Economía y Feminismo, de Economía Feminista y Extractivismo. Resistencias desde el buen vivir en México y Chile. Invitadas, doctora Nelly Cubillos, esa, investigadora del Grupo de Trabajo Economía Feminista Emancipatoria de la Claxo, doctora en Ciencias Sociales y coautora de artículos como Economía Feminista Emancipatoria, Construyéndonos desde Abya Yala y España 2017 y El Capitalismo Heteropatriarcal como la Catástrofe, un análisis desde la Economía Feminista de la Ruptura 2016. Paola Volados, doctora en Antropología Social y coautora de artículos como Una Ecología Política Feminista en Construcción, El Caso de las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Región de Valparaíso, Chile 2017, Conflictos Socioambientales Territoriales y el Surgimiento de Identidades Postneoliberales, Valparaíso, Chile 2016, y Ritualidad y Extractivismo, La Limpia de Canales y las Disputas por el Agua en el Salar de Atacama Norte en Chile 2016. Este momento de encuentro es una posibilidad de repensar los espacios educativos como un lugar de deconstrucción mutua entre académicas, estudiantes y el territorio. Por lo tanto, tiene por objetivo dilucidar enfoques de liberación y descolonización que se ha vivido en espacios geográficos diversos y con mujeres feministas autogestionadas. Día miércoles 15 de noviembre a las 12 horas en la Sala Mary Richmond, Escuela de Trabajo Social Colón 2128, Valparaíso. ¿Cuándo es esto? Esto es el miércoles 15 de noviembre a partir de las 12 horas. Así que están todas y todos invitados al conversatorio de Economía Feminista y Extractivismo que organiza el grupo Acción Feminista TUSUV, no sé qué es, TSUV corta. Ah, Trabajo Social de la Escuela de la Universidad de Valparaíso. Continuamos con los eventos. Acá se vienen más. Hoy nos están mandando más eventos, parece. Sí, ahí nos están mandando más eventos. Vamos a ver. Jornadas Saberes Femeninos. Iniciación sexual en las jóvenes. Oh, tremendo tema. Esto va a ser el domingo 26 de noviembre, desde las 15 hasta las 19 horas. En el marco de la Semana Mundial contra la Violencia Obstétrica, realizaremos una nueva jornada intercultural para el parto y la salud de la mujer. Como agrupación Saberes Femeninos, observamos en la violencia obstétrica un fenómeno asociado a la violencia de género. Uno de los puntos clave de esta temática es la sexualidad y la pérdida de lo sagrado en esta unión, estando ausentes los ritos de crecimiento y la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Es por eso que hemos decidido orientar esta actividad hacia temáticas vinculadas con juventud y sexualidad, estableciendo un punto de conversación en torno al inicio sexual de las jóvenes, desde una mirada intercultural. Dicha jornada planea realizarse el domingo 26 de noviembre de 2017, entre las 15 y las 19 horas. Planteamos iniciar el encuentro con música en vivo y danzas tribales, Maktub Music, para continuar con un taller corporal presentado por un rito de paso, El Jardín Secreto, clase ritual de danzas ancestrales femeninas dictado por Elizabeth Levin, psicóloga especialista en violencia contra la mujer y profesora de danzas femeninas de Oriente, finalizando con un conversatorio abierto liderado por María Quiñelén, Lauen Tuchefe, médico mapuche, Coñil Tuchefe, partera ancestral, Morela Contreras, doula, partera de tradición mexicana, matrona por confirmar y Elizabeth Levin. La adhesión es de 5.000 pesos por persona y 3.000 pesos estudiantes. Inscripciones en saberesfemeninos@gmail.com. Saberes Femeninos, iniciación sexual en las jóvenes, 26 de noviembre es esta jornada en el internado de Valparaíso. Por eso sale 5 lucas el internado. Eso queda en Cerro Alegre, en el Paseo Dimalow. Usted puede subir lúdicamente por el resbalín y en la parte de arriba va a llegar al internado. Nos falta un evento más. Aquí está. Ahí está. Fiesta Peña Reggaetón versus Trap. Mañana jueves, desde las 21 hasta las 3 de la mañana. Esto va a ser en el mítico Bar La Playa. Y acá viene la descripción. Atención, prepárense. 9 de noviembre, Reggaetón versus Trap. Sí, lo que usted está leyendo. Llegó su noche de deseo compartido de caderas insaciables y pelvis indomables. Ya estamos terminando el año y el cuerpo se encuentra con comezón de perreo y carreta alocado. Quítese las tensiones y prepare sus rodillas, que la noche del 9 de noviembre se viene hasta abajo y sin miedo. Haremos temblar el puerto con este duelo. Solo esa noche podrá ver sus dos pasiones batirse a duelo. Reggaetón versus Trap. Hasta que el coxis no responda, ponga el aceite a sus bisagras y elongue desde ya, que esta noche estará para perder los huesos de tanto movimiento. ¿Dónde? En un clásico de los mejores brillos del puerto, Bar La Playa Valparaíso. No habrá termómetro que mida calor, el calor presente en la pista. Venga y difunda. Si le gusta el reggaetón, venga. Si le gusta el trap, venga. El perreo es uno solo. Y en esta ocasión se impondrá en todas sus formas a resolver esta batalla. No lo dude y no se lo pierda. Esta fiesta es trambótica. Así te difunda. Habrá comida y brebajes. Las y los esperamos 13-13. Uno por 600, dos por 1000 pesos. En mis tiempos era uno por 500. Ah. Peña Reggaetón versus Trap. Esto es mañana jueves 9 de noviembre, desde las 21 horas en el Bar La Playa. Y por último, el taller de teatro para las y los oprimidos migrantes. Churra la payasada, se me acaba de perder la información. Pero ahora lo abro. Paciencia, aquí está. Taller de teatro de las y los oprimidos para la comunidad migrante. Esto es el 8 de diciembre y lo organiza, me imagino, que el grupo de teatro del oprimido, ahí siempre se me olvida el nombre, Red de Teatro del Oprimido. Cuñemapu, ¿no? ¿Cómo es? Tiene un nombre, pero no me acuerdo bien cómo se llama. Hacemos un llamado especial a la comunidad migrante para un taller de teatro de las y los oprimidos, donde profundizaremos en el tema de la migración a través de juegos y técnicas teatrales, reconociendo realidades, dificultades y contextos que nos hagan reflexionar y reconocer el fenómeno de la migración, pasando por nuestras propias experiencias de vida en relación a dinámicas socioculturales en perspectiva histórica. Creemos que la migración es un derecho humano que se encuentra con obstáculos y opresiones en todos los países del mundo. Chile en particular no tiene regulado su marco legal para recibir personas de diferentes lugares del mundo. A través de este taller queremos acercarnos a un proceso de investigación sobre el fenómeno de la migración, del cual la comunidad migrante es protagonista. Y posteriormente aparece la convocatoria en creolé. No la voy a leer en creolé porque estaría dando jugo. Ah, y está en inglés también. Nadie es ilegal. Contra el racismo, el trabajo esclavo, la explotación, reconocimiento y organización. Te esperamos. Viernes 8 y sábado 9 de diciembre, 19 horas, Centro Comunitario Casa Taller de la Mujer. Victoria 2308, esquina Francia. Entonces el 8 de diciembre y después el sábado, Taller de Teatro de las y los Oprimidos para la comunidad migrante. Así que esos son los eventos para esta semana. La comunidad también, y este no se me puede olvidar, la comunidad de aprendizaje experimental Ubuntu en Espiral, los padres, las madres y las y los niños que componen este taller, nos invitan a una convocatoria que están realizando. Convocatoria comunitaria, el próximo sábado 2 de diciembre haremos el primer festival por la infancia de Ubuntu en Espiral. ¿Te gustaría proponer, participar, proponer y apañar? Todas las manos, corazones y sonrisas son bienvenidos, bienvenidas y necesarias. Gesticulé, porque está con símbolos el afiche. Si quieres levantar este festival con nosotros y nosotras, déjanos un mensaje y nos contactamos. Muchas gracias. Escribe a Ubuntu, con B larga, Ubuntu, en espiral@gmail.com. Ubuntu en espiral@gmail.com. Así que se está haciendo ahí una convocatoria para este primer festival por la infancia que organiza Ubuntu en Espiral. Recordemos que Ubuntu organizó el Encuentro por la Infancia y estuvo súper, súper, súper potente en el espacio Santa Ana. Así que ya lo saben, están todos y todas invitados. Enviamos también un saludo a la Majo, que siempre nos escucha y que comparte información a propósito de las escuelas en las que participan, los espacios libres en los que participan. Ya con esto nos vamos despidiendo de esta edición de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena todos los días miércoles a las 21:30 horas. Y nos despedimos con un poema, porque los poemas nos abren puertas para pensar lo que queramos pensar. En esta ocasión seguimos dándole como bombo a Jorge Taillier y vamos a despedirnos con un poquito la idea de lo que puede ser todo esto que construimos, que muchas veces... Claro, son castillos en el aire, pero ¿quién dice que no podemos habitar las nubes también? A un niño en un árbol. Eres el único habitante de una isla que solo tú conoces, rodeada del oleaje del viento y del silencio rozado apenas por las alas de una lechuza. Ves un arado roto y una trilladora cuyo esqueleto permite un último relumbre del sol. Ves al verano convertido en un espantapájaros cuya pesadilla angustia en los sembrados. Ves la sequía en cuyo fondo tu amigo desaparecido toma el barco de papel que echaste a navegar. Ves al pueblo y los campos extendidos, como las páginas del silabario, donde un día sabrás que leíste la historia de la felicidad. El almacenero sale a cerrar los postigos. Las hijas del granjero encierran las gallinas. Hojas de extraños peces miran amenazantes desde el cielo. Hay que volver a tierra. Tu perro viene a saltos a encontrarte. Tu isla se hunde en el mar de la noche. Las flores del mar. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal.